Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 10 de junio, pero de 1786, nace Antonio Ricaurte Lozano, oficial colombiano que luchó por la libertad de Venezuela en la Guerra de Independencia. Quien les habla, Lisdeth Ramos, en los controles, nos acompaña Keidwin Hernández, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Trabajando en pro de la economía, designados recursos para proyectos productivos de las misiones y grandes misiones sociales. A través de convenios internacionales, primer mandatario nacional aprobó 135 millones de dólares para finalizar edificación de viviendas. Segunda victoria de la Vinotinto en la Copa América, 1-0 le ganó a Uruguay. Cultura. Identidad Nacional, ciclo de conciertos, Soberanía Sonora trae este sábado lo mejor de los 80 con el cantautor Colina. 10 años de trayectoria este fin de semana, Afrocódigos, Tambor de Venezuela, continúa celebrando su aniversario. Con un abanico de actividades, PDVSA La Estancia celebrará el Día Mundial de Tejer en Público. Al estilo francés, del 13 al 19 de este mes, la Semana de Francia 2016 llegará a Caracas. Cantata de los Sentidos, Carmina Burana, en montaje inédito, llegará al Teatro Teresa Carreño. Cultura al Día. En transmisión conjunta de radio y televisión, este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó 3.100 millones de bolívares para proyectos socioproductivos de las misiones y grandes misiones socialistas, los cuales contribuirán a las tareas económicas que exige la patria. La aprobación de 3.100 millones de bolívares para proyectos productivos presentados por las misiones y gran misión en todo el país 2016-2019, que debe ser la etapa de la nueva ofensiva revolucionaria de las misiones y del socialismo bolivariano, derrotando la conspiración oligárquica. La única forma que en Venezuela haya paz es que el pueblo venezolano se mantenga consciente, unido y movilizado en las calles, garantizando la paz, la democracia, la soberanía popular. Asimismo, autorizó 100 proyectos para 70 aldeas universitarias de la Misión Sucre, 100 proyectos de trabajo y producción de la Misión Rivas, 100 proyectos para la Misión Robinson, 300 proyectos productivos para la Misión Madres del Barrio, entre otros. Finalmente, el jefe de Estado invitó a los y a las misioneras a participar en el Congreso de la Patria de las Misiones y Grandes Misiones Sociales, que se efectuará el 15 y 16 de junio. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La noche de este jueves, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, designó 135 millones de dólares para terminar la construcción de viviendas a través de convenios con China, Portugal, Brasil, España, Colombia y Bielorrusia. Hemos colocado el 30% de las viviendas, ¿verdad? De la gran misión Vivienda Venezuela. Y yo he decidido elevar esa meta ya a partir del segundo semestre, el primero de julio, al 40% de las viviendas a ser entregadas para familias encabezadas por jóvenes, sea madre soltera, matrimonios. Yo le estoy aprobando aquí en este año de guerra económica, de caída libre de los precios petroleros y de dificultades, de acoso internacional, de amenaza de intervención de Venezuela. Le acabo de aprobar para culminar estas 367 mil viviendas en el segundo semestre y entregarlas una por una hasta el 31 de diciembre, 195 mil millones de bolívares. Además, quiero anunciar que he autorizado y le he dado la orden al ministro Quevedo para transferir la titularidad de manera inmediata, de forma gratuita y de manera irrevocable de 201 terrenos para 50 mil viviendas. Por su parte, entregó 288 apartamentos en Ciudad Tiuna e inauguró el programa habitacional Soy Joven. Además, aprobó otros 195 mil millones de bolívares para concluir 367 viviendas a lo largo del segundo semestre del 2016. 12:09. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El presidente obrero Nicolás Maduro Moros felicitó este jueves a la selección de fútbol venezolano Vino Tinto, que tras vencer a Uruguay 1-0, logró su segunda victoria en la Copa América. Victoria de Venezuela, felicidad de la patria toda. La generación de oro del fútbol, que viva la patria de Bolívar, escribió el jefe de Estado a través de su cuenta en Twitter. El gol que marcó la victoria fue realizado por el delantero Salomón Rondón en la segunda fecha del Grupo C de la Copa América Centenario. Cultura. El presidente del Centro Nacional del Disco, Armando Flores, durante una entrevista en Venezolana de Televisión, dio un balance sobre el estado actual y planes y actividades de esta institución nacida en revolución en el año 2006. Al respecto, informó que el ciclo de conciertos Soberanía Sonora, inaugurado el pasado 5 de junio, ofrecerá este sábado a las 7 de la noche en el Celar la presentación musical del cantautor venezolano Colina. Respecto a los puntos de contacto, pueden enviar un correo a los compañeros a presidenciasendis2016@gmail.com. Allí nosotros entonces nos envían un correo electrónico, nosotros vamos a responder precisamente a todas las inquietudes en materia de reproducción en torno a lo que sería otra de las interrogantes que había allí, bueno, precisamente el costo del Librerías del Sur, el tema de la reproducción. También a los que estén interesados, es importante también que nos puedan seguir en nuestras redes. Está Sendis Avanza en lo que es el Facebook y en Twitter e Instagram. Entonces tenían la parte de Sendis Música, allí pueden investigar sobre el trabajo que está realizando el Sendis. Asimismo, Flores detalló que actualmente el centro cuenta con 380 agrupaciones venezolanas a las que se le ha brindado apoyo de replicar sus discos, así como un catálogo de 450 títulos. 12:11. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El tambor de Afrocódigo sigue repicando en nuestra ciudad capital para celebrar por todo lo alto sus 10 años de trayectoria. Aprender a bailar y a tocar este instrumento, además de presentaciones musicales, son parte de la programación aniversaria. Así lo informó este viernes en horas de la mañana el director de esta agrupación, Marcos Espinosa. Los invito para este sábado 11 de junio, donde estaremos en los espacios abiertos del Teresa Carreño. Ahí va a estar con nosotros Vasallos de Venezuela, Martín Mata, Tambor Show. Aquí entre dos va a estar también con nosotros Alfredo Naranjo como invitado, el hijo de Oscar de León, que se llama Jorman. Va a estar con nosotros ahí, vamos a estar festejando los 10 años Afrocódigo. Los talleres son de 11 a 3 de la tarde. Va a estar Willy Mayo, luthier, músico percusionista, y va a estar también los Vasallos de Venezuela. Van a dar también talleres de danza, canto y percusión, porque el 18 va a ser en el Teatro Alameda. Para conocer más de esta agrupación ejecutante del tambor Cumaco, entre otros, pueden acceder a sus redes sociales. En Twitter e Instagram los encuentras como Afrocódigo, arroba Afrocódigos, y en Facebook ubícalos a través de Afrocódigos Tambor de Venezuela. En Twitter somos arroba Cultura al Día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde las 10 de la mañana de este sábado 11 y domingo 12, el público capitalino podrá disfrutar de actividades en los espacios de PDVSA La Estancia, en la celebración del Día Mundial de Tejer en Público. Clases gratuitas de tejido para personas de la tercera edad, niños y adultos, exposición y venta de tejidos artesanales hecho a mano y ambiente de tejidoterapia son algunas de las actividades programadas. Además, este sábado 11 a las 4 de la tarde, la Fundación Banda Marcial Caracas ofrecerá una tarde de conciertos con un repertorio popular venezolano. Asiste a PDVSA La Estancia, la entrada es libre. 12:13. En varios espacios de Caracas, del 13 al 19 de este mes, llegará la Semana de Francia 2016, con la cual se abordará temas sobre la cultura, el medio ambiente, los deportes, gastronomía, idioma, tecnología y emprendimiento. La inauguración será de una exposición fotográfica que vestirá todo el perímetro externo de la sede de la Embajada Francesa, ubicada en Las Mercedes, donde Frédéric Lemoor revelará en sus imágenes las consecuencias del cambio climático en 4 regiones del mundo. Asimismo, la Alianza Francesa de Caracas se suma a una exposición de fotografías denominada Gente Ordinaria Extraordinaria, 9 franceses en Venezuela, que tendrá testimonios de franceses que viven en el país, la cual será inaugurada en el marco de esta celebración. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El clásico coral Carmina Burana llegará a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño en Caracas a partir del próximo 17 de junio, en un montaje donde la danza, el teatro y la música estarán conjugados. Así lo dio a conocer Miguel Isa, director a cargo de la obra original del alemán Karl Orff. El viernes 17 a las 7, sábado a las 6 y domingo a las 5. Un espectáculo que reúne 300 artistas en escena, donde tenemos 120 coralistas de la Coral Nacional Sinfónica Simón Bolívar, los Niños Cantores de Venezuela, 30 bailarines, la orquesta Ezequiel Zamora, dirigida por Cristian Vázquez, con coreografía de Robert Aramburu y mi creación general de todo el espectáculo. Está cordialmente invitada una cantata de los sentidos, donde van a vivir una experiencia sensorial, humana e intensa, ver un espectáculo bien visual, que nos va a deleitar entre la música, los sonidos y todos nuestros sentidos. Las entradas están a la venta en las taquillas del teatro y a su portal web www.teatroteresacarreno.gov. 12:16. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Me dedico al periodismo y a la música. Realmente me siento muy orgulloso y muy agradecido por haber obtenido esta mención especial que otorga el Movimiento Periodismo Necesario. Ya son 7 años de trabajo ininterrumpido alrededor de una idea y de un planteamiento como es Café Atlántico. Para mí es más que un programa radial, es un proyecto en el que invierto bastante energía y en el que pongo todo el interés de que se difunda la música nuestroamericana. La verdad es que es un gran estímulo para seguir adelante, para seguir muchos años más haciendo este mismo programa. Bien, eras palabras de Eduardo Parra, productor nacional independiente. Premio Nacional de Periodismo Aníbal Nasoa, otorgado con mención especial. Periodismo radial al programa Café Atlántico, producido para esta emisora, Alba Ciudad 96.3 FM. Tenemos a Eduardo Parra en línea. Bienvenido, Eduardo, a Cultura al Día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, háblanos sobre este gran reconocimiento y de ese Café Atlántico. Mira, Bueno, lo primero, reiterar lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que se trata de un estímulo enorme para seguir adelante, seguir trabajando, haciendo lo mejor posible el programa y todos los esfuerzos que tengan que ver con la difusión de la música nuestroamericana. Y por otra parte, bueno, decirte que muy agradecido por estar en Alba Ciudad, por tener la oportunidad. Quizás si no hubiese estado en Alba Ciudad no hubiese tenido la oportunidad de concursar ni siquiera. Así es. Háblanos un poco de qué es Café Atlántico, cómo está compuesto. Café Atlántico es un proyecto, por eso yo planteaba que es más que un programa radial, es un proyecto de difusión de la música latinoamericana, en primer lugar la venezolana, la nuestroamericana y del Caribe sobre todo, pero por supuesto que allí se integran todas las corrientes. Imagínense por un momento el camino que hizo la humanidad hasta llegar y convertirse en esta raza universal de la que hablaba Bolívar, ¿no? Ese camino desde la África negra, pasando por el África sahariana, el África árabe, todos los pueblos gitanos fueron a encontrarse, por la historia, pues fueron a encontrarse en Europa, y de Europa salieron unos españoles y unos portugueses, conquistaron esas tierras, muy malamente las conquistaron, muy malamente trajeron a unos negros de África, pero lo cierto es que a través de ese proceso nosotros nos convertimos en lo que somos hoy. Lo que procura Café Atlántico es explorar un poco ese camino, pero desde el punto de vista de la música. ¿Cómo se conforma la música actual del continente a partir de todas esas raíces que la alimentan? Qué bien, Eduardo. Bueno, háblanos también sobre ese reconocimiento. ¿Qué viene ahora para Café Atlántico? Mira, el reconocimiento no es otra cosa, como te dije, que un estímulo, un gran orgullo además, y porque, bueno, uno tiene mucho tiempo trabajando, haciendo con constancia. No es que sea una cosa difícil en particular, no es que sea una cosa realmente que exija un súper esfuerzo, al menos no para mí, yo no lo considero así, pero sí es algo que requiere la constancia de estar allí todo el tiempo, de no faltar al programa, de mantener las líneas de proyecto, de mantener una línea de trabajo de manera constante. ¿Qué viene para Café Atlántico? Seguir adelante, seguir haciendo el trabajo, seguir entrevistando a los compañeros que están haciendo buena música, seguir, de hecho mañana vamos a tener a Daisy Gutiérrez en el programa, que es una cantora cumanesa, ya va a tener un concierto en estos días y por eso va a estar con nosotros. Y entonces, bueno, nosotros estamos tratando de hacer que se conozca toda esa música y planteando una lucha contra la industria cultural, no contra la reproducción de la música, que es distinto, sino contra las tendencias que intentan aplastar, que intentan dominar, que intentan enmudecer nuestros propios valores. Bien, estamos conversando con Eduardo Parra, productor nacional independiente. Él es el productor y conductor de Café Atlántico. Para este año tuvo una mención especial en el premio Aníbal Nasoa, premio del periodismo necesario. Eduardo, ¿cuáles son las secciones que conforma Café Atlántico? Fíjate, Café Atlántico tiene un corpus de secciones, pero a veces no se hacen todas. Eso depende mucho de cómo funcione la semana. Nosotros tratamos de estar lo más al día posible. Muchas veces el programa se trata de hacer o de completar todo el proceso del programa el viernes en la noche para que el sábado a las 2 de la tarde no haya pasado nada que nos modifique la agenda. Tratamos de hacer eso, ¿no? Las secciones tienen que ver, cada una tiene un nombre en un idioma distinto porque la idea del programa es que sea universal. Entonces tenemos una sección, por ejemplo, que es la de las efemérides y se llama Maktub, porque Maktub es una palabra árabe que significa así lo quiso el destino. Esa es una de las secciones. Otra de las secciones son las noticias que son del mundo mundial y la decimos así, con acento andaluz, que son, bueno, noticias de la cultura que hayan ocurrido. Y también tenemos una agenda en la que planteamos, mira, qué se puede hacer esta semana para escuchar buena música, para ir al buen teatro, para inclusive el cine. Sobre todo las tendencias que nosotros trabajamos tienen que ver con la música y la danza, pero a veces también incorporamos y le decimos a la gente, mira, tal día va a haber un concierto a tal lado, tal día va a haber otro concierto a tal lado. Sobre todo explicamos cuáles son gratuitos y cuáles son más tempranos, porque estamos conscientes de que hay gente que vive lejos del centro de la ciudad, vive lejos de los puntos en donde hay acceso al transporte público y que les cuesta irse. Si uno se pone a ver, si usted vive, no sé, digamos que usted vive en La Vega, Y usted quiere ir a un concierto en un centro cultural que está en el este de Caracas y el concierto sale a las 9 de la noche, pues usted va a tener que agarrar un carro y después va a tener que agarrar un taxi. Y eso implica mayores costos. Entonces nosotros nos hacemos más fuertes en plantear dónde son los conciertos gratuitos y a los que tenga acceso a todo el mundo para que llegue a la mayor cantidad posible de gente la cultura, que es lo que nos hace mucha falta además. Qué buena esa información. Eduardo, ¿a qué hora, para la gente que está en sintonía ahorita de Cultura al Día, cómo sintonizar Café Atlántico? ¿Hora y día? Es muy sencillo, los sábados a las 2 de la tarde a través de esta emisora, Alba Ciudad, estamos todos los sábados allá a las 2 de la tarde y también, por supuesto, a través de las redes de la misma radio, albaciudad.org radio. Ustedes pueden ahí, si están lejos de Caracas, pueden escuchar el audio en vivo. Bien, veo acá en las notas que también trabajas con lo que es el talento cultural de raíz tradicional venezolana. Háblanos un poco de eso. Totalmente. Mira, una de las cosas que nosotros hacemos es estar atentos a lo que se está haciendo con la música venezolana en todas partes del país. Por ejemplo, hace poco entrevistamos a Efrén Clavo. Efrén Clavo es un músico venezolano, un músico especializado en la canta llanera. Y bueno, hemos tenido encuentros con él, también estamos muy atentos a lo que está haciendo toda la gente del movimiento La Cantera, estamos atentos, es decir, a la música de autor, y no solamente venezolana, también música de otros orígenes, pero siempre del Río Grande hacia el sur, es lo que más nos interesa. Eso no significa que nosotros no incorporemos alguna música que no pertenezca, digamos, al área latinoamericana, pero significa que nuestro espacio fundamentalmente es ese. Hay una enorme cantidad de artistas, se pudiera hacer una lista muy larga, pero la verdad es que creo que no tiene mucho sentido porque no terminaríamos hoy la entrevista. Así es. Mira, Eduardo, háblanos un poco de cómo fueron los inicios de Café Atlántico. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue ese impulso, esa chispa que te hizo crear Café Atlántico? Yo agradezco mucho que me preguntes eso porque ahí nos unimos, tenemos un origen común, digamos. Resulta que ya desde hace muchos años, en el año 2006 o algo así, yo me planteaba hacer un programa de radio y que ese programa se llamara Café Atlántico. La inspiración de Café Atlántico tiene que ver con que a mí me encanta el café y que ese camino a través del que llegó nuestra cultura actual se forjó a través de unos viajes que se hicieron a través del Océano Atlántico. Entonces, es como seguir la línea del... el mismo recorrido que hicieron los conquistadores, el mismo recorrido que hizo la cultura y también que lo hizo el café. Además, el café es un elemento que a todos los latinoamericanos, cuando llegan a la casa de un amigo, lo primero que le dan es café. Es un elemento de cordialidad. Y entonces quisimos rescatar eso también. En el año 2009 tuvimos la oportunidad, y aquí agradezco públicamente a Gustavo Urbina y a Yomarly Bustamante, porque ellos nos abrieron la puerta para que hiciéramos Café Atlántico sin tener ninguna experiencia en radio, en la radio Fe y Alegría, 1390 AM. Y bueno, allí estuvimos durante 5 años y tanto. Luego no funcionó correctamente la relación entre la radio y nosotros, y bueno, tuvimos la oportunidad de ingresar a Alba Ciudad, lo cual también te agradezco. Y bueno, aquí estamos. La idea es seguir difundiendo el buen trabajo musical que hacen nuestros músicos y los músicos amigos también. Así es, darle esa fuerza, ese ánimo a nuestros amigos, colegas músicos que están haciendo muchísimas cosas hermosas acá en Venezuela y también la gente foránea que hace un trabajo extraordinario con esos aportes, dándole a la música. Ahí es donde vienen las fusiones, Eduardo. Trabajas con eso, por supuesto. Sí, además, bueno, yo también soy músico y entonces yo creo que hay como un gran déficit de programas que se dediquen a la difusión de la música, digamos, hecha a mano, de la música hecha de manera artesanal. Uno escucha muchísima música hecha de manera electrónica, muchísima música hecha industrialmente y lamentablemente casi todos los programas en los que se escucha música de este tipo, música de autor, que también le llamamos, es hecha por otros músicos que incursionan en la radio. Yo tengo la suerte de saber algo de música y ser comunicador, y eso me permite a mí entonces integrarme con facilidad en cualquiera de esos dos mundos, ¿no? Y yo le pido a mis queridos compañeros de la música que no desmayen, que sepan que en Café Atlántico tienen un espacio en donde serán bienvenidos y en donde tendrán la oportunidad de mostrar lo que están haciendo. La única exigencia que tiene Café Atlántico es que sea un sonido de buena calidad y que tenga relación con lo nuestro, que sea venezolano, que sea latinoamericano, que sea nuestro. Así es. Bueno, vamos a reiterar al público que está ahorita en sintonía de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM, ¿cuándo sale Café Atlántico? El día, la hora y las redes sociales. Seguro. Les repito, Café Atlántico se transmite todos los sábados de 2 a 4 de la tarde, hora venezolana, para quienes nos escuchen afuera, hora venezolana de 2 a 4. Y bueno, a través de Alba Ciudad, por supuesto. Las redes sociales, en Twitter estamos en @CaféAtlántico, en Facebook tenemos un grupo que se llama Amigos de Café Atlántico y también tenemos el perfil Café Atlántico. Nosotros tenemos un loguito, es un logo de una tacita de café que tiene puesto unos audífonos. Porque hay varios, si usted abre Facebook, se va a conseguir que hay varios Café Atlántico. Hay algunos que son restaurantes. El nuestro es el que tiene ese loguito. Qué bueno. Bueno, Eduardo, ¿a quién dedicas esta mención especial lograda por el periodismo radial al programa Café Atlántico? Wow, ¿a quién se lo dedico? Mira, por supuesto que lo primero que uno le viene a la mente es la mamá y el papá de uno, porque son las personas que contribuyen con la formación. Mi papá falleció hace ya 15, 16 años, 15 años hasta que falleció. Mi mamá está con vida y siempre ha sido un apoyo, una persona que ha estado completamente encima de todas las iniciativas que a las que me he incorporado y siempre ha estado ayudando. Entonces, bueno, esta dedicatoria no puede ser más que a ella. Y, por supuesto, yo tengo que hacer un agradecimiento muy especial a las personas que me han acompañado en el camino. Y ahorita, muy, muy especialmente a Natasha Delgado, que se encarga de las redes sociales y que es mi compañera y está todos los sábados conmigo en el programa. Qué bueno. Muchas felicitaciones, Eduardo, para ti y tu equipo de Café Atlántico. Bueno, nosotros acá en Alba Ciudad también estamos muy contentos porque es un programa nuestro que sale a través de nuestra señal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Era Eduardo Parra, productor nacional independiente, Premio Nacional de Periodismo Aníbal Nasoa, quien le otorgó una mención especial, Periodismo Radial, al programa Café Atlántico, conducido por Eduardo Parra y transmitido por este dial 96.3 FM Alba Ciudad. Son las 12:30 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy viernes 10 de junio 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico está Kaydwin El Queco Hernández. Y quien les acompañó en los micrófonos, esta servidora Lister Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz fin de semana. Las 12:30. Martes de carnaval, la futura madre llegó a la maternidad y en la sala de espera le dijo un doctor: señora, pase aquí por favor, que la veo mal. Enfermera, tómele la presión, que sudando está. La señora le respondió: no me tome la presión, páseme al pabellón. Esto es un varón. La señora le respondió: no, no me tome la presión, páseme al pabellón. Esto es un varón. Se oyó fue un grito, pero me perplejo y dijo con voz muy alta, ha nacido un salsero. Y dijo con voz muy alta, ha nacido un salsero. Nació salsero, nació salsero, nació salsero, nació salsero. ¡Ay, fiesta! Nació salsero, nació salsero. Todo el mundo está contento en la sala del hospital, porque ha nacido un salsero y todo el mundo nació va a bailar. Salsero, nació salsero, que derroche de alegría. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 35 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM.